Portal Azteca presenta. La combinación de atmósferas grises con metal negro. Una de las bandas más representativas de la escuela francesa. Gritando y hablando a la vez para los micrófonos del Horncast. Hi, it's Abal from Malevolentia. You're listening to Horncast, the true fucking metal podcast. De Francia para el mundo, Malevolentia, en el Horncast.